9:34, avanzamos a la mañana de Radio Centenario de este martes. Hoy le decíamos, arrancábamos Mañanas de Radio con las noticias de lo que comienza a darse hoy con la huelga de docentes a nivel universitario, a nivel de secundaria. Otros ámbitos están todavía analizando, tienen previstas instancias de resolución respecto a qué medidas toman en el marco del conflicto de la educación. También los estudiantes de secundaria resolvieron por su lado también la huelga. Y tenemos en línea a Natalia Leiva, docente e integrante de ADES, del Sindicato de Docentes de Montevideo, con quien hemos hablado ya en otras oportunidades. Natalia, buen día. Hola, buen día. Agradezco nuevamente la posibilidad de salir al aire. Bueno, recordanos, ¿de qué sos docente vos, Natalia? Yo soy profesora de historia y escrita. Bien. Bueno, está comenzando la medida, ¿no? La instrumentación de la medida de huelga. ¿Qué panorama tienen a esta altura de la mañana? Ahora estamos en el Dámaso, que está procediendo a ser ocupado con una muy nutrida concurrencia por parte de estudiantes agremiados en el gremio del Dámaso y docentes de secundaria. Y a su vez, en horas de la tarde tendremos una movilización a CODICEN, donde se desarrollará una instancia de negociación que estaba prevista con sindicatos de la educación. Luego mañana los zonales y núcleos instrumentarán medidas de ocupación de liceos en Montevideo, y a su vez el día jueves habrá una gran movilización de los sindicatos nucleados en la coordinadora de sindicatos de enseñanza secundaria. El viernes tendremos... Sí. No, completanos, sí, el viernes. Y el viernes tendremos asamblea para evaluar la marcha del conflicto y, bueno, cuáles han sido o no, por ahora, la ausencia de respuesta por parte de las autoridades. Ustedes llegan a la decisión de esta medida de huelga, o sea, hemos venido conversando, ¿verdad?, con ustedes y con otros gremios de los cuestionamientos a lo que se va conociendo, además de los temas de presupuesto de esta reforma educativa. ¿Qué evaluación hacen de esta medida? ¿Ustedes entienden que va a pesar, digamos, en las autoridades? ¿Tienen una expectativa de que sea de una adhesión fuerte la medida de huelga? Nosotros entendemos que a partir de los anuncios de malla curricular y a partir de todo este embate que se está realizando por parte de las autoridades, era necesario adoptar medidas de gran contundencia. Para un sindicato, obviamente, ir a la huelga es un momento muy importante que se define a lo largo de un proceso de conflictos, de luchas y de debates. Entonces entendemos que, esperamos que las autoridades deberían tomar estos planteos que estamos realizando y verdaderamente convocar ámbitos de negociación, no para informar lo que están desarrollando, sino verdaderamente para nutrirse de los planteos de los gremios, de los sindicatos, de las ATD liceales, de las ATD nacionales, de todos los subsistemas, y a su vez de todos los elementos que están surgiendo por parte de los colectivos docentes en rechazo al recorte de horas, esta llamada transformación educativa, que en realidad es un ajuste que complementa el recorte presupuestal ya planteado en años anteriores y que cercena la posibilidad de los estudiantes del ciclo básico de tener una educación verdaderamente integral que apunte a que ellos puedan tener los conocimientos de todas las áreas posibles que están a su disposición, de las ciencias, de las artes, disfrutar de todo ese conocimiento socialmente producido. Entonces, en ese sentido, que nosotros entendemos que una medida de esta contundencia, que esperamos sea masiva, coloque verdaderamente a las autoridades sobre el hecho de que no puede seguirse avasallando en todas las instancias de resolución. Fíjense que no solamente los sindicatos y gremios que vos mencionaste, además del CEIPA, el gremio de estudiantes del IPA, que también se declararon huelgas, las ATD liceales, donde hay docentes que son afiliados y docentes que no son afiliados, las asambleas técnico-docentes de otros subsistemas donde hay afiliados y no afiliados, han de forma unánime rechazado todo este proceso que viene ya desde los primeros documentos de la educación por competencia, de la educación para el mundo actual, que desvirtúan el carácter propedéutico del ciclo básico y el carácter formativo de la enseñanza en general. ¿Qué quiere decir el carácter propedéutico para los que no estamos familiarizados? Que prepara una enseñanza que prepare para la continuación de los estudios y no para la finalización de los mismos, y a su vez una enseñanza que tienda a la integralidad de los conocimientos y no a partir de esas falsas opciones donde el estudiante de 12 años tiene que elegir si va a estudiar arte o si va a estudiar ciencia. Es una cosa inimaginable en el mundo que un estudiante pequeño que sale de la escuela tenga los conocimientos y tenga la independencia académica como para poder seleccionar cuál va a ser la orientación. Eso lo que implica después es que se le van a ir cerrando los caminos para poder continuar su educación a nivel de bachillerato y a nivel universitario u otro tipo de formación en oficios u otras actividades. Incluso también se le va a limitar su carácter, digamos, sus posibilidades reales de acceder a lo bello de la cultura, acceder a las ciencias, al conocimiento, que como decía hace un rato, es vital para la formación de una persona. Natalia, ustedes saben que con una medida como esta, que interrumpe las clases desde el gobierno, incluso desde los medios de comunicación, muchos de los comunicadores o periodistas que largan su opinión, empiezan cuestionamientos duros, ¿no? Por el hecho de la pérdida de clases, todo lo que eso implica. Incluso, no sé si pudiste leer declaraciones que ha hecho el ministro de Educación en estas horas, Pablo da Silveira, dicen que los sindicatos se declaran en huelga hasta que pare la transformación educativa, se arrogan el derecho de interrumpir esta reforma que fue dos veces respaldada por la ciudadanía en las urnas, que no entiendo la cuenta de dos veces, pero bueno, que está siendo impulsada por la LUC, está siendo impulsada por autoridades legítimas. Dice que esas decisiones corresponden a los representantes de los ciudadanos, o sea, los parlamentarios, ¿no? Los gobernantes. Sí, yo no sé en qué instancia, en qué de las urnas, en qué elección, la ciudadanía votó que le van a sacar a los hijos de los trabajadores, a quienes asisten a la enseñanza pública, 2 o 3 horas de la currícula por día, por semana. No sé dónde se votó que no van a, que van a tener que elegir entre cursar ciencias o cursar artes los chiquilines de 12 años. Eso no sé en qué instancia se resolvió. Y además, todos los actores académicos, docentes, estudiantes que están facultados para poder discutir sobre la temática, sobre las políticas educativas, nos hemos declarado en contra, se ha rechazado esta reforma. Por lo tanto, en realidad lo que quiere ocultar el ministro es que las autoridades han sido absolutamente omisas a toda la serie de reclamos, de reivindicaciones que se han planteado, y lo que están instrumentando es una política de hostigamiento, persecución, que busca delegitimar una medida que a la que tenemos que llegar en función de no haber tenido una sola instancia de negociación plena y verdadera en la cual se tomen los planteamientos de los diferentes colectivos. Fíjense que las ATD, por abrumadora mayoría, las asambleas técnico-docentes, para quienes escuchando, por abrumadora mayoría han rechazado todos estos lineamientos, e igualmente se desconocen precisamente porque rechazan estos planteos. Por lo tanto, más clases se van a perder cuando los chiquilines no tengan acceso a la formación mínima indispensable para enfrentarse no solamente al bachillerato posteriormente, sino a la vida, a escribir una carta, a sensibilizarse en torno a una película, a poder conversar con otros respecto a los conocimientos que han adquirido. Hay un planteo que se quiere reforzar la participación estudiantil, y a los estudiantes que se agremian, que se juntan, que se organizan, que intervienen, se les prohíbe ocupar, se los hostiga, se los amenaza con sanciones, se los amenaza con que se les van a convocar el CAP, se los quiere individualizar para poder luego continuar ese acoso y ese hostigamiento. Las mismas autoridades que plantean que quieren reafirmar a partir de esta nueva currícula la participación estudiantil. Sí. Y lo mismo ocurre con los docentes. A los docentes se nos deslegitima permanentemente, se nos niega la posibilidad de llegar realmente a una política de Estado que coloque a la educación en el centro del debate, que es lo que nosotros planteamos. Y por eso decimos que se suspenda la aplicación de la reforma y que se discuta en el 2023. Natalia, buen día. Nosotros recibimos ayer de tarde un comunicado de ANEP diciendo que las autoridades se van a reunir hoy a las 4:30 de la tarde con representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, con la CESEU. para, dice, seguir dialogando sobre la transformación educativa, entre otros temas, que ese, entre otros temas, da a entender como que es uno más, ¿no? Y no sé cómo lo evalúan ustedes eso, ¿no? Y con qué base se discute, va a discutir la CCEU hoy. En realidad lo que plantea esta mesa de negociación, lo que plantea las autoridades es que se van a discutir un montón de temáticas que nosotros desconocemos cuáles son, porque en realidad todos los planteos que se han hecho por parte de los sindicatos, yo no integro el comité ejecutivo de FENAPE, pero lo que han comunicado al resto del sindicato, se han planteado cuestiones que tienen que ver con elección de horas que no han sido ni siquiera tratados. Se han abordado temas específicos que tienen que ver con la carrera funcional de los docentes, de los funcionarios administrativos y de servicio, que tienen que ver además con que en el caso de CODICEN no se cubren las vacantes que se generan por jubilaciones y por lo tanto se ve el resentido todo lo que es el área de administración y de servicios. Entonces, todos esos elementos que están colocados desde hace meses no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, por esto mismo que planteamos hace un rato. ¿Por qué? Acá venimos de un recorte de 151 millones de dólares en un presupuesto educativo que ya era insuficiente en el 2019. Fíjense que estamos hablando de casi el 15% del presupuesto. A su vez, ni siquiera se discuten qué va a pasar con las 50.000 horas que fueron eliminadas, cercenadas, mutiladas de la educación secundaria a nivel liceal y de lo que es UTU, que son otro tanto más. Todos esos elementos que están planteados en nuestra plataforma reivindicativa desde hace muchísimo tiempo, recién ahora empiezan a formar parte de una especie de diálogo. Nosotros entendemos que el problema del diálogo es que no se coloca verdaderamente el foco en que las condiciones de trabajo y las condiciones de estudio deben ser negociadas. Y en ese sentido es que nos vemos obligados a implementar esta medida. El resultado de las negociaciones de esta tarde, bueno, lo sabremos cuando culminen. Esperemos que las autoridades comiencen a tomar en serio los planteamientos que se están realizando. Esta reunión de hoy está precedida ya de otras de negociación que han dejado algún saldo positivo o algo que ustedes quieran destacar, Natalia. Respecto a la reforma, respecto a la llamada transformación curricular, lo que hay es lo que sale públicamente, ¿no? Nosotros nos enteramos primero por la prensa cuáles van a ser los nuevos lineamientos en política educativa a través de lo que sale en diferentes medios de prensa, sí. Los representantes políticos, ¿no?, del gobierno en la educación, en sus entrevistas. No tenemos un planteo formal respecto, ni siquiera, fíjense ustedes, que se quiere establecer una malla curricular para el año que viene, o sea, para dentro de 4 o 5 meses, y ni siquiera tienen el reglamento de evaluación y pasaje de grado para esa malla curricular que presentan. No tienen los planes y programas para esa malla curricular que presentan. O sea, ustedes imagínense lo que puede ser si esta reforma verdaderamente prospera, ¿no? Claro. Entonces no hay elementos, si me preguntás cuáles son los saldos positivos, en realidad no hay elementos que verdaderamente permitan plantear que hay un avance en términos ni con secundaria ni con CODICEN, por lo menos por ahora. Además del tema de la reforma, de las materias, ¿cuáles son las prioridades que ustedes plantean a nivel reivindicativo? Porque hablabas de la rebaja de presupuesto, pero ¿qué temas en concreto fuera de este tema les preocupa? Tenemos la necesidad que hemos planteado también durante años de que se creen y se implementen equipos multidisciplinarios que atiendan las necesidades de los chiquilines, de las chiquilinas en términos de cuestiones que tienen, apoyaturas, los equipos que aborden un primer encuentro con los estudiantes para luego realizar derivaciones a otras instancias que tienen que ver con la salud. Reivindicamos además la necesidad de que se establezcan montos más importantes para atender la emergencia alimentaria que golpea a los liceos, imagino que también a las escuelas y a las escuelas técnicas, pero nosotros lo tenemos bastante bastante estudiado en lo que es Montevideo en particular, políticas que aborden en un sistema de apoyaturas real para poder colaborar con los aprendizajes de los estudiantes, que se construyan los liceos necesarios para poder abordar la labor educativa con los espacios que se requieren, la disminución de la cantidad de estudiantes por grupo, que actualmente anda en los 30 estudiantes, lo cual es un disparate con las condiciones actuales de enseñanza y van en contra de todos los planteos a nivel académico en los últimos años. Nosotros exigimos grupos de 25 estudiantes y todos estos elementos tienen que ver además con lo que es una discusión real respecto al presupuesto, porque está muy bien eso que esa acotación que haces, porque cuando hablamos de presupuesto hablamos de todos estos elementos. Hablamos de que los docentes se puedan efectivizar en su cargo, que es un derecho funcional que no se está respetando por parte de las autoridades. Nosotros tenemos docentes que han egresado hace 10 años y siguen siendo interinos. ¿Qué implica eso? Que año a año sus condiciones de trabajo se van viendo cada vez más pauperizadas, sus posibilidades de acceder a los puestos de trabajo y siempre se enfrentan a la incertidumbre porque el Estado no tiene por qué garantizarles el acceso al trabajo. Y a su vez tenemos estudiantes que año a año empiezan las clases sin tener docentes porque se retrasa todo el proceso de elección de horas. Y todas estas cuestiones y alguna otra que me estoy olvidando hacen a una plataforma que verdaderamente coloca una urgencia para discutir esos temas. Natalia, una de las preguntas que permanentemente se hacen algunos oyentes con hijos en los liceos que nos transmiten a nosotros y aprovechamos que ya estamos conversando contigo, con esta realidad del paro, de la huelga, ¿qué pasa con los estudiantes, por ejemplo, que van a clases y los que no van? ¿Los que no van se les pasa lista, se les computa la falta? ¿Cómo es el tema? Mira, esa es una pregunta que a mí, además, como en mi carácter de adulta, también me hacen las familias. Nosotros lo que le respondemos a las familias es que tienen que consultarlo directamente con los equipos directivos y con los equipos inspectivos, porque los que hacemos paro, los que no estamos en el lugar de trabajo en ese momento, desconocemos el funcionamiento de las instituciones. Nosotros entendemos que aquellos docentes que no adoptan las medidas, que van a su lugar de trabajo, deben desempeñarse en sus funciones. Ahora, lo que sucede dentro de los liceos cuando los profesores sindicalizados y los que adhieren a las medidas en general no estamos, es resorte de la administración. Ajá. Pero eso, cada familia debe consultar entonces al liceo que van sus hijos. Lo ideal es plantear, no hay un documento que establezca por parte de las autoridades cuáles son las atribuciones o cuáles son las formas en las que se van a computar las inasistencias de los estudiantes. Por lo menos yo no lo conozco, y si lo conoce alguien en los liceos son los equipos de dirección, que son los que tienen que trasladar las resoluciones de las autoridades. Claro. En realidad ese es el tema, que justamente ayer me preguntaban las familias eso mismo. Sí. ¿Qué pasa si el tema es el siguiente? Nosotros desconocemos el funcionamiento del liceo los días que no estamos, y en realidad la responsabilidad de lo que ocurre allí es de las autoridades y de las jerarquías que están representando esas autoridades. Natalia, fuera de, bueno, hoy está convocada una movilización, ¿no?, para acompañar esta reunión de la coordinadora de sindicatos con las autoridades. Hay otra prevista el jueves, ¿no?, a las 6 de la tarde. Fuera de estas convocatorias de movilizaciones puntuales, un poco también por esta batalla que se desata o se agudiza en una huelga que te decía, desde las autoridades, desde los medios. ¿Cómo tienen previsto ustedes, el sindicato, qué hacer? Digo, ¿está previsto alguna instancia de encuentro o de diálogo con los padres, con otros docentes que incluso no estén participando del sindicato? ¿Cómo está previsto llevar adelante la huelga? Hoy se están reuniendo diferentes núcleos sindicales, algunos en sus lugares, en los liceos, y otros acá en el Damos Ocupado. Se van a reunir los zonales en diferentes lugares y van a realizar actividades de agitación y de propaganda en diferentes puntos de Montevideo. Además hay otras actividades previstas para la tarde que tienen que ver precisamente con incrementar la propaganda de cara a las familias. Hemos sacado materiales también que están intentan explicar a las familias y dar cuenta de cuál ha sido el proceso que llevó a la huelga. Y el día de mañana, en función a las resoluciones de los núcleos y zonales, estarán ocupando diferentes liceos, desde los cuales se realizarán actividades también de difusión, reuniones con familias. En la mayoría de los lugares donde, o en muchos lugares, tampoco me animo a decir la mayoría, hay un diálogo con las familias, porque como se han realizado medidas, agitaciones, feriazos, se han ido a diferentes espacios públicos, las familias están de alguna manera enteradas del conflicto y de la plataforma reivindicativa, pero estamos intentando redoblar esfuerzos en ese sentido. Claro. ¿Las ocupaciones del liceo son por el día? En función de lo que establezcan los núcleos sindicales, usualmente se están haciendo por el día, porque también se activan todos los mecanismos de desalojo por parte de las autoridades. Claro. Esto ha sido sistemático. Y bueno, ustedes lo saben, todo el procedimiento, ¿no?, de ocupación, la primera intimación, la segunda intimación, llega la policía. Y en ese sentido los núcleos pueden definir una orientación para la ocupación, pero usualmente hay un procedimiento que implica esos pasos. ¿Están apoyando los gremios estudiantiles también esta medida de ocupación, por ejemplo, hoy del Dámaso, que creo que es un liceo que han tenido problemas con la directora, por ejemplo, ¿no? O la dirección. El gremio del Dámaso públicamente ha manifestado sí su apoyo a la medida. Está realizando sus propias actividades afuera y en el espacio público, y han sido absolutamente hostigados, perseguidos. De hecho, todo el planteo que hice hace un rato respecto a la persecución antigremial la han sufrido en carne propia los compañeros del gremio del Dámaso. Fíjense que, entre otras cosas, hace poco los filmaba la directora porque los profesores y las adscriptas se negaban a individualizarlos para poder señalarlos y sancionarlos. Y entonces se vivió toda esa situación que es gravísima. Una situación en la cual se les prohíbe el ejercicio de la huelga, y que es un ejercicio que además está planteado incluso desde la reglamentación, la normativa burguesa, como un ejercicio, como un derecho humano. Sí, sí. Sí, las autoridades han hablado de, o han intentado apelar al llamado estatuto del estudiante, ¿no? Sí, sí, el estatuto del estudiante prevé una serie de sanciones para las conductas individuales. Acá, en realidad, lo que se está desconociendo es que es un gremio y es una organización estudiantil. Por lo tanto, las sanciones que corren cuando, supongamos, ¿no?, o sea, también estamos en contra de ese estatuto, pero vamos a suponer que un chiquilín rompe un vidrio y la dirección lo sanciona, está en el marco de esa reglamentación que nosotros rechazamos, pero que existe. Ahora, si los estudiantes se organizan en un gremio y están amparados por la Constitución de la República y por la normativa internacional, no puede plantearse que se les va a hacer un CAP porque se los va a individualizar y se los va a sancionar. Muy bien. Atenta contra su organización. Bien. Natalia, te agradecemos estos minutos y, bueno, quedamos a la expectativa a ver qué pasa en la reunión de esta tarde con las autoridades, y en estos días vamos a estar siguiendo, por supuesto, esta huelga. Gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta pronto.